darles el mismo trato y la misma visibilidad que al resto. A esta hora de la mañana, en Deportes al Día, a través de las radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, estamos conversando junto al nadador paralímpico español Javier Hernández. Javi, cuéntanos de la experiencia de tu libro, De los pies a la cabeza, que relata, entre otras cuestiones, tu experiencia precisamente en esos Juegos Paralímpicos de Londres que tú recién hacías mención. Sí, bueno, el libro que como bien dices, se llama De los pies a la cabeza, que adquirí tanto en las principales librerías de las principales ciudades de España, como a través de internet, precisamente en mi página web personal, que se llama igual, de los pies a la cabeza.org, se puede adquirir el libro tanto en formato físico como en versión ebook. Es un complemento, o quiere ser un complemento del modelo de conferencia que vengo dando desde más de 2 años, un modelo de conferencia motivacional que viene trabajando todos estos mensajes que estamos comentando ahora, ¿no? De reflexionar sobre el punto de vista que se tiene de la discapacidad en España y mandar mensajes de aproximación, no de diferencia, no Correcto. Centrar la atención en lo que nos hace distintos, sino reflexionar y trabajar sobre todas las cosas que tenemos en común y lo complementarios que podemos ser y lo que nos podemos ayudar los unos a los otros, tengamos las circunstancias que tengamos, ¿no? Entonces, como complemento y como apéndice de esas conferencias, o incluso como tarjeta de presentación para poder en un futuro acudir a una conferencia de estas, se me ocurrió escribir una biografía que es el relato de mi vida, pero con la condición, con la característica de que el relato avanza de manera cronológica de la mano de 100 testimonios. Son 100 voces de personas con las que he coincidido, que han sido importantes en mi vida. El primer capítulo, pues fundamentalmente son familiares y amigos de la infancia y de la juventud. El segundo capítulo son compañeros del periodismo y deportistas profesionales más o menos conocidos con los que coincido en mi época como periodista deportivo, pues están Diego Milito, Cani, Miguel Pardesa, deportistas yo creo que conocidos por todos. Sí. Un lugar preferente lo ocupa el que fuera entrenador del CAI Zaragoza, que falleció el pasado mes de septiembre, con el que tenía una muy buena relación desde hacía 13-14 años. El tercer capítulo es el desafío de Londres, los compañeros de los Juegos y toda la gente que formó parte de ese periplo, y el último capítulo es toda esta etapa de conferencias, que ya digo que en apenas 2 años y poco he conseguido dar 70 ante 9.000 personas en distintos sitios de España, incluso vi una en Argentina el pasado verano. Javi, ¿y cómo ves tú las bases y las posibilidades que tiene el equipo paralímpico español en natación? Yo creo que son muchas porque hay muy buenos exponentes de esta disciplina deportiva en España a nivel de paralimpismo. ¿Cómo ves tú esas posibilidades de que el equipo español paralímpico en la competición de natación pueda destacar ahí en Río 2016? Bueno, como bien dices, hay muy buenos exponentes. Se está trabajando de un tiempo a esta parte. Yo creo que mejor de lo que se hacía hasta ahora la renovación generacional y la cantera. Hay, la verdad es que chicos que vienen, jóvenes que vienen de abajo, que yo creo que están llamados a tomar el relevo más pronto que tarde. Se me ocurren varios nombres por afinidad y por proximidad. Comentaré el caso de una chica también de Zaragoza, que se llama María Delgado, que con apenas 16-17 años ya ha sido finalista e incluso ha ganado varias medallas en europeos y mundiales absolutos en los últimos 2 años. Conviene hacerlo y conviene profesionalizar el deporte paralímpico y recuperar parte del terreno que se ha perdido en estas últimas ediciones. Hace 8 o 12 años España estaba ganando sobre las 80-90 medallas, sí. y,

Mientras escuchar al gran nadador paralímpico español, también periodista deportivo, entrenador de fútbol, Javier Hernández, vamos a lo que nos convoca todos los martes, y ya hemos escuchado nuestra cabecera A Ritmo de Samba, junto a Tony Franco, en la sección Paralimpiadas rumbo a Río de Janeiro 2016. Tony Franco, deportista, triatleta paralímpico, patrocinado por la UID, Organización Impulsores Capacitados. ¿Cómo estás? Buenos días, Tony. Hola, muy buenos días. Pues bien, pero bueno, pasando un poquito de calor. Vaya calores que hemos tenido, me imagino que ahí en Extremadura también, temperatura muy alta a esta situación que nos afecta ahora mismo, Tony. Pues sí, ahora mismo estamos aquí a 42 grados, o sea que imagínate, entrenar con esa temperatura. Sí, y sobre todo que obviamente este tipo de situaciones provoca problemas para quienes tienen que entrenar, como es tu caso, Tony, con este calor, me imagino que tendrás que modificar un poco tu programación diaria de calendario para entrenos, ¿verdad? Sí, cambiar un poco el horario de entreno, intentar entrenar a las horas que haya menos calor, en la medida de lo posible, claro, porque tampoco puede elegir uno la hora, pero bueno, intentando siempre entrenar pues por la mañana temprano o a última hora de la tarde, pero bueno, igualmente hace calor y se pasa mal. Cabe decir que vosotros allí, quienes van a estar presentes en las Paralímpicas 2016, porque no nos cabe duda que Tony estará allí también el próximo año, vais a sufrir también del calor, pero hay una diferencia con este calor que es más seco, que es más sofocante, el que ahora mismo tenemos en casi todo el territorio español, Tony. Allí es un poco más de humedad, pero la humedad también molesta. Tú que has estado ya en competiciones ahí en Brasil, ¿cuál es la mayor diferencia que encuentras tú que hay en ese calor sofocante que tenemos ahora mismo en toda España y lo que te puedas encontrar o lo que se puedan encontrar todos los Paralímpicos en Río? Bueno, pues lo más peligroso es la humedad, Juanma, porque, bueno, a pesar de que a lo mejor a 40 grados hace calor, sí, pero si encima hace humedad, pues el cuerpo empiezan a salir los mecanismos de defensa y puede pasar cualquier cosa. Puede pasar una hipotimia, un golpe de calor, es que imprevisible. Por supuesto, para esos Juegos Paralímpicos Río 2016, que serán los 15º Juegos Paralímpicos y que tendrá lugar entre el 7 y 8 de septiembre del próximo año en Río de Janeiro, después que la ciudad ganara, recordemos, como candidata a los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos para el 2016, para el próximo año. ¿Cómo van los entrenos, Tony, con tu nueva bicicleta? Pues la verdad que muy bien. Voy yendo cada vez más rápido, mejor acoplado y bueno, teniendo muchísima mejor sensación que anteriormente. O sea que un cambio 100% recomendado. Ha sido un cambio muy positivo para ti. ¿Lo estás notando día a día en cada entreno? Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que se va notando cada vez que salgo, me voy amoldando más a las características de la bici, porque no tiene nada que ver con la otra. Y bueno, yo creo que a ver si puedo hacerlo bien en la carrera luego, que es lo que importa. ¿Cuándo te vas para Suiza ya para tu próxima competición internacional, Tony? Pues me voy el día 6 de julio, día del 6 de julio y nada, competimos ahí el 10. O sea, ya te vas la próxima semana ya te vas. El lunes ya me marcho para allá. El día lunes próximo, por lo cual estaremos muy pendientes de esa competición. ¿Cómo te has sentido, Tony? ¿Cómo vas? Bien, cada vez que entreno pues cada vez mejor. Ahora ya he salido de la cámara de hipoxia, que hemos entrado allí durmiendo 21 días y... A ver, coméntame un poco eso de la cámara de hipoxia, que yo soy un ignorante al respecto y sería bueno también que nuestros oyentes entendieran un poco, Tony, de lo que estás hablando. Coméntame un poco en qué consiste y para qué te favorece. Bueno, pues la cámara de hipoxia, gracias al gobierno de Extremadura, pues, y con la participación también de la Universidad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Extremadura, pues me han cedido la cámara para poder dormir 21 días y poder mejorar el rendimiento de cara a la competición. ¿Cómo va la cámara? Pues mira, va subiendo de altura con un aparato que tiene, estás totalmente hermético dentro, no entra nada de aire exterior y por un tubo pues te va quitando un poco el oxígeno y va subiendo cada vez más alto hasta que el cuerpo se acostumbra y nada, luego cuando ya dejas la cámara, al cabo de 5, 6, 7, 8, 9 días más o menos, es cuando el cuerpo pues empieza a fabricar más glóbulos rojos y de ahí la mejora del rendimiento. ¿Y ahora cuántas horas dura una sesión de esa cámara cuando estás allí, Tony? Pues duermo en ella, o sea que 8 o 9 horas diarias. Ah, duerme en ella, que eso más o menos no se entendía y no quedaba claro. ¿Duermes en ella entonces? Sí, sí, duermo en la cámara, sí, cada día. Entonces, es una preparación que con miras a tu próxima competición, pero también me imagino, Tony, que será también preparación para esos Juegos Paralímpicos de Río. Correcto, sí, sí, de cara a Río 2016. La preparación está hecha para el Campeonato de Europa, entonces, con la mejora del rendimiento, pues intentaremos estar un poquito más arriba de la clasificación general. Y me imagino que eso será parte importante de lo que es todo tu entreno, Tony, porque obviamente el tener una cámara de tan alto costo se agradece porque te facilita un poco esos preparativos mismos de entreno. Pues sí, la verdad que facilita mucho los entrenos porque, bueno, a ver, también es bastante duro, porque te levantas muy cansado, pero bueno, también entra dentro del entrenamiento de cara a mejorar el rendimiento. Tony, bueno, ¿qué te parece que ya se vayan clasificando muchos deportistas? Diferentes países ya están entregando nombres de deportistas que van a estar precisamente presentes en esas Paralimpiadas de Río 2016. Esto ya va tomando un poco de color, va tomando un poco de forma, Tony. Pues sí, la verdad que ya hay muchos deportistas que ya se están empezando a clasificar y, bueno, el triatlón todavía no está claro porque van habiendo muchos cambios en el ranking mundial. En mi categoría, por ejemplo, ahora mismo que estamos 111, TT4, o sea, los de mi categoría, y los 12 primeros del ranking a fecha de, no sé si es junio del año que viene, tendría que estar entre los 12, y ahora estoy el 17, para que te hagas una idea. Sí, no deja de ser un mérito importante el de Tony Franco, como siempre hemos destacado a este gran deportista para triatleta, Tony Franco, patrocinado por la OID, Organización de Impulsores Capacitados, que como todas las mañanas de los martes nos acompaña en esta sección rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Tony, pues muchas gracias, a cuidarse del calor, que continúen tus entrenos y mucha suerte también para tu viaje y para tu competición la próxima semana. Y nos reencontraremos a la vuelta de esta competición ahí en Suiza, Tony, ¿cuándo? Pues Camino Río 2016, Juanma. Un abrazo, Tony, mucha suerte. Igualmente, muchas gracias a ti. Deportes al día.